El corazón me exige que no me vaya, porque de tu amor necesita. También desea que lo quieras, Amalaya. Siempre me dice cuando palpita que tu cariño es una muralla y lo mantiene de ti cerquita. Nos tocó de viajar juntos, recalgo mis pasos guió, porque ahí venías tú y como eres tan bonita, el impulso de hablarte no pude aguantar. Caída peor me pongo, dame un beso pa' sanar. Siempre te querré, te lo aseguro, linda muchachita, de ti cuidaré, que lo mío sea tuyo, nunca esté solita. Y así como llora esta nota, lo hace mi corazón. Quizás no pueda, y ven que no lloro es porque me hago el fuerte. Si la conciencia no te recuerda, en el pensamiento voy a tenerte. Cuando se quiere es que se recuerda, uno de mis compañeros, comentario te dio, que eres el ser que más quiero en la vida, por eso mi corazón muy triste está. Hay mi más belleza que la tuya, porque la tiene por demás. Me enamoré, me lo exigió, y te amaré hasta el fin del tiempo, toda una eternidad. Siempre te querré, yo te lo aseguro, la muchachita, de ti cuidaré, que lo mío sea tuyo, nunca estés solita, con amor y sin amor, siempre hay dolor.